Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web. www.contrabanda.org. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Los lunes. En directo desde Barcelona, de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, buena tarde. Bona nit, buenas noches a las amigas y amigos de la Radio Neta en Valparaíso. 12 años se están cumpliendo justamente hoy, día lunes 12. Lunes 12 de agosto, la Radio Neta en Valparaíso cumple 12 años de vida. La pueden escuchar en el 88.9 cuando vuelvan otra vez a estar en el aire, pero sí que la pueden seguir con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y la web radioalmaina.org. Noctámbulas, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. ¿Quiénes habla? Les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Patricia Barber, live in France. Y maintenant, sans plus attendre, en provenance de Chicago, Patricia Barber. Man with a dutiful wife, the tables have turned, the plot is prime. Are the lights on? 'Cause the bet's off. Are you wide awake? I get you coming, I get you going. The IRS is on your tail. A private dick is in your mail. Your edifice is starting to crack and peel. Your girlfriend is starting to panic and steal what is left of a small piece of a small pie. Of a small man with a much smaller life. Patricia Barber, de su álbum Live Fortnight in France. Dos semanas en Francia que fueron finales del mes de marzo, comienzo del mes de abril del año 2004. La señora Patricia Barber. pianista, cantante y compositora de Chicago. Y allí la teníamos a ella en Francia, dando tres conciertos concretamente. Este fue el que dio en Metz, y con el cual se abre el disco Gotcha, así se titula esta canción, una canción original de Patricia. Y ahora vamos a escuchar un clásico donde la señora Patricia Barber simplemente nos toca el piano. Diría que sí, si la memoria no me falla. Así como el primer tema es posi piano, más el grupo, evidentemente. El señor Neil Alger a la guitarra, Michael Arnopol al contrabajo y Eric Monza a la batería. Pero ella personalmente estaba sentada al piano y nos cantó ese tema Gotcha. Y el siguiente es un clásico, Witchcraft, que yo diría que es un instrumental. Noctámbulas, buena tarde, buena nit en Valparaíso. Y puede ser buena tarde o buena nit en Granada, Andalucía, porque en Radio Almaina nos escuchan dos veces. El miércoles a partir de las 3 de la tarde y el sábado a partir de las 3 de la madrugada. Patricia Barber, Witchcraft. Patricia Barra. Esta mujer a mí, cada vez que la escucho me gusta más. Patricia Barra, pianista de Chicago, cantante, compositora. He estado un par de veces por Barcelona. Yo he tenido la oportunidad de verla solo una vez, ya hace unos cuantos años atrás. Posiblemente, no sé qué sería eso. Por esta misma fecha de cuando se grabó este disco, el 2004, algo así posiblemente. Sería una gira europea que hizo la señora Patricia Barra. Y este disco recoge 10 grabaciones que ella hizo por una gira de 2 semanas. Ella hizo una gira de 2 semanas, finales de marzo, comienzos de abril de 2004 en Francia. Esto que acabamos de escuchar, los dos temas, Catcher y Witchcraft, se grabaron durante su concierto en Metz. Ahora vamos a escuchar una pieza de los temas que tocó en La Rochelle, una composición original de Patricia Barra y alguien más. Ahora se los digo, gafas de leer. Patricia Barra y Patty. No. Eso es Patty Publishing. No, esa es la casa que le publica los temas. Es un original de Patricia Barra. Te pido disculpas. Un original de Patricia Barra. La Rochelle, año 2004, y este tema titulado White World. Noctámbulas, bona tarda, bona nit. Depende dónde y a qué hora nos escuchan. I arrive in the jungle in my new khaki clothes. Make a splash in a pontoon plane bought and paid for by those who demand a telly. Of the dark horse, the bad seed, poking and prodding progenitors of respiratory disease, are we? White world. I have institutions in the West to make institutions in the East. I historically revise with deconstructionist ease. To name is to own, to market is to steal. I'm a gangster and a hopper, and this culture will yield to me. White world. My policy is straight, my publisher primed. The natives will not resist this time, 'cause I've got celebrity. I translate, I teach, I give my heart, my soul, my brains, my body, and my batteries. White world. A juncture of three roads. Between men in a chariot made it impossible to go. I struck the driver for pushing me aside. The old man struck me back so that I had to kill them all. White world. I can change water into wine, solve a riddle for the Sphinx. I like the perfectly primitive because they desperately need my sovereignty over third world Thebes. I'm a first world Oedipus and Mother Earth is down on her knees. White world. I'm a first world Oedipus and Mother Earth is down on her knees. Mazda, Sugar Beth Lee, Neil Alger, guitar, Michael Annable, contrabass, Patricia Barber. Thank you very much. Merci beaucoup. Eso era White World, una composición original de Patricia. Y ahí la escucharon a ella presentando a los músicos. Comenzó presentando al baterista Eric Monza, al contrabajista, no, después fue Neil Alger, la guitarra, y Michael Arnold. Los solos, digamos los dos solos fundamentales de la canción, el de el guitarrista Neil Alger y el batero Eric Monza, realmente dignos de destacar. Buena sección rítmica la que acompañó a Patricia Barber en aquella gira del año 2004 por Francia. Dos semanitas en Francia, finales de marzo y comienzos de abril del 2004. Y ahora terminamos en París con un clásico. Patricia Barber, su grupo, y este tema titulado Call Me. Noctámbulas. Buena tarde. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Call me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me. Don't be afraid, you can call me. Don't wait a minute, just call me. Call me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stand by you. You've gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. Don't be afraid, you can call me. Don't wait a minute, just call me. Call me. Paris. de su álbum Live a Fortnight in France. Merci beaucoup, à bientôt à Paris. Siguen los aplausos para Patricia, acompañada por Neil Alger a la guitarra, Michael Arnold al contrabajo y Eric Monza a la batería. Han podido escuchar y apreciar y darse cuenta lo mucho que se puede hacer con un tema que no fue concebido como un tema de jazz. No es un estándar de jazz, es un tema más bien de la música soul, pop, y Patricia lo convierte en algo especial. Se la recomiendo realmente, si tienen la oportunidad de verla, si está por ahí cerca, vayan a verla, Patricia Barber. Y si no, en YouTube creo que encontrarán unos cuantos vídeos de Patricia, ¿no? Se escribe Patricia Barber, Patricia Barber. Bien, esto es Contrabanda FM, Barcelona, 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con nuestra página web, www.contrabanda.org. Los lunes en directo, desde el estudio de Contrabanda FM en la Plaza Real. De 4 a 6 de la tarde. El programa se repite el miércoles, ahora sin horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y con la web radioalmaina.org. Miércoles a partir de las 3 de la tarde, sábados a partir de las 3 de la madrugada. Bueno, les comentaba al inicio del programa que hoy justamente 12 de agosto la Radio Unitaria en Valparaíso cumple 12 años, 12 el 12. Quienes no, claro, no pudieron escuchar el programa que se repite habitualmente el sábado, fue un especial, se los digo, para que después puedan conectar en Valparaíso lo que ocurrió el lunes pasado aquí y en el programa en directo y lo que va a ocurrir ahora. Los contenidos tienen algo que ver de forma directa, pero el programa no se escuchó en Valparaíso por una razón muy sencilla y de mucho peso. Celebraban los 12 años de la Radioneta, el 12º aniversario de la Radioneta. Lo hicieron el sábado, obviamente, hoy día es lunes. La gente, las compañeras y compañeros de la radio tendrán en Valparaíso sus obligaciones e hicieron la fiesta el sábado. Les quiero felicitar y saludar por el programa magnífico que hicieron, una maratón radiofónica desde las 12 del mediodía del sábado a las 12 de la medianoche. 12 horas de emisión, no voy a decir ininterrumpida porque hubieron algunos pequeños inconvenientes técnicos, pero mínimos, realmente mínimos. Visitas, entrevistas, llamadas telefónicas, grupos tocando en directo, gente llevando. Claro, era una fiesta, cosas para beber y para comer. Quiero saludar desde aquí, ya lo hice aquella noche a través del chat, del Skype, porque al final, por asuntos de tiempo, no se pudo hacer la conexión con Barcelona. Pero ya les envío un saludo, pero ahora quiero hacerlos en antena. Quiero saludar a Cari, a Max, a Vivian, a Natacha, obviamente, una de las históricas de la Radioneta, a Isaac de Todo Política y a Danilo Alarcón. que cada uno en cerca de Valparaíso, Danilo, el otro en el sur, Isaac en Osorno, si no me equivoco, y yo desde Barcelona, estuvimos siguiendo en gran parte la maratón de la Radio Neta. También saludo a Augusto Gómez, que él sí que estaba allí en la grabación, bueno, la grabación, en la realización de esta emisión especial, que se hizo en directo, a Bárbara Baumann, que estaba en París, con ella sí que se hizo una conexión, y no recuerdo ahora más, a Max, he dicho, Max Rodríguez, la he saludado, bueno, sí, la he saludado dos veces, pues, date por saludado dos veces, Max. Y no sé si Cristel estaba por allí, porque tampoco estuvo las 12 horas colgado en la radioneta, tenía que hacer cosas durante mi tarde-noche, lo cual sería media tarde allí en Valparaíso. Bien, saludos a todas las compañeras y compañeros de la radioneta. En el día hoy, 12 de agosto, el aniversario de la radio, comenzaron un 12 de agosto de hace 12 años, y felicitaciones una vez más por el increíble esfuerzo, la paciencia, la dedicación que tuvieron quienes participaron en esa maratón radiofónica en Valparaíso. Bien, les decía lo del programa a quienes no han podido escucharlo en Valparaíso. El programa pasado lo dediqué al señor Louis Armstrong, porque estaba de cumpleaños. Creo que su cumpleaños fue, a ver si hoy es el, hoy es agosto, claro, esta no hay duda, hoy es el 12, era el 5, creo que fue el día 4, algo así, el cumpleaños de Louis Armstrong. Bueno, pero es igual, el día, un día más, un día menos. El asunto fue que el programa estuvo en su totalidad dedicado a Louis Armstrong y a Ella Fitzgerald en la parte, digamos, del apartado femenino, ya que fueron dos músicos, cantante y trompetista, que tuvieron una relación bastante afín y grabaron muchas cosas juntos. Y hoy pensando, bueno, ayer ya le daba vuelta la cabeza, pero hoy pensando, bueno, ¿qué puede ser el contenido del programa de hoy? Y dije, bueno, ya que el programa del lunes pasado fue un trompetista al cual yo admiro y le tengo muchísimo respeto por muchísimas cosas, por su sonido, por cómo toca, por su simpatía, por lo que ha hecho, por lo que significó en el desarrollo del jazz, etcétera, etcétera, etcétera, Louis Armstrong. Y dije, bueno, ya hay un trompetista que desafortunadamente no está con nosotros, murió relativamente joven, más joven que Armstrong, que a mí también, después de Louis, yo creo que es uno de mis trompetistas favoritos. Inclusive, o incluso, en términos generales, más. En términos generales, ¿eh? Porque hay cosas puntuales de Miles Davis que son magníficas. Pero el señor Lester Bowie, una de las personas, junto con el resto de los músicos del Art Ensemble of Chicago, de mayor peso dentro del grupo, era uno de esos músicos, para mí podría decir, si no el único, uno de los pocos músicos que nunca dejaron de sorprenderme cuando le vi, le escuché tocar en directo con cualquiera de las formaciones que viniera, fuera con el Art Ensemble de Chicago, con el Brass Fantasy, con el después otro grupo que tenía de Brass Fantasy, se los dije, sí, después hay el Lester Bowie Ensemble y el Organ Ensemble con la organista Amina Claudine Myers. Cualquiera que fuera la formación con que él apareció por aquí, nunca, jamás, ni un solo concierto, ni un solo tema me dejó de sorprender por su capacidad de improvisar, su musicalidad, su estar, su actitud. estar en el escenario y la interacción con los músicos. Lester Bowie. Y a él le voy a dedicar con diferentes formaciones el resto del programa. En primer lugar, para comenzar a situarnos dentro del grupo, a pesar de que no es de sus primeras grabaciones, porque el grupo se creó en 1966, ojo, ¿eh? El grupo, el Art Ensemble of Chicago, surge en el seno de la Asociación para el Avance de los Músicos Creativos a finales de los años 1960. Se formó inicialmente por el saxofonista Roscoe Mitchell para un concierto ofrecido en Chicago en diciembre del 66 bajo el nombre de Roscoe Mitchell's Art Ensemble. Sería en 1969 y en París, al registrarse la primera grabación de la banda, cuando adoptaron el nombre de Chicago Art Ensemble. Este grupo de músicos innovadores estaba formado originalmente por Mitchell, el trompetista Lester Bowie, el contrabajista Malachi Favors y el batería Philip Wilson. El saxofonista Joseph Jarman se unió al grupo en el 67 y ocasionales participantes entre los años 67 y 68 fueron los bateristas Tumman Baker y Robert Crowder y el bajista Charles Clark. En 1970 se incorporó Don Moye ya como baterista estable del grupo. Es un grupo que se caracterizó por una sonoridad extraordinaria, por el hecho de venir de esta Asociación para el Avance de los Músicos Creativos con un sentido clarísimo, profundo, visceral, militante de lo que era la música afroamericana y las raíces africanas de la música, al punto de que la mayor parte de ellos, cuando salían a actuar en el escenario, venían con sus caras pintadas, como las de algunas tribus de África, excepto el señor Lester Bowie, que salía con una bata blanca de doctor. No me pregunten si era doctor o no, o por qué se la ponía, porque lo ignoro. Y tampoco me interesa saberlo, porque las razones que tuviese él, pues las tuvo y se las llevó. Y al menos a mí no me la contó. Y salían con una parafernalia increíble. Incluso en una oportunidad que vinieron a tocar al Festival de Jazz de Barcelona, creo que fue el año 91, sí, fue el Festival de Jazz del año 91, vinieron acompañados por un coro de Sudáfrica, que venían vestidos con sus vestimentas tradicionales de Sudáfrica. Bien, Art Ensemble of Chicago. Se creó el 66, pero esta grabación es del 86. Noviembre 25 y 26 del 85 y julio 25, 26 y 27 del año 1983. A Rolleston Recording Studios, Brooklyn, New York. Los componentes del grupo eran ya los componentes estables, ¿no? Lester Bowie la trompeta, Joseph Jarman a la flauta baja, al sopranino, al alto, al tenor, clarinete bajo, Roscoe Mitchell a la flauta, clarinete, soprano, al alto, al tenor y al contrabajo, al saxofón bajo. Malachi Favors, bajo Stutt, tomó este nombre, al contrabajo y el bajo eléctrico. Y Famadou Don Moye a la batería. Vamos a escuchar tres temas, se los voy a ir presentando uno por uno. En primer lugar, un tema original del señor Lester Bowie. En estos tres temas veremos dos ejemplos de lo amplio que era el abanico musical de esta formación. En primer lugar, Art Ensemble of Chicago, un original de Lester Bowie, Tobago Tango. Tobago Tango, un original del señor Lester Bowie, Art Ensemble of Chicago. Año 1985-1986, entre unos días de noviembre del 85 y otros días de julio del 86. Recordando a Lester como trompetista del Art Ensemble of Chicago y haciendo este puente paralelo con el programa del lunes pasado, que fue un homenaje a Louis Armstrong, un hombre que en los años 20, en los años 20 dejó sentado bien claramente lo que iba a ser la evolución del jazz hasta el día de hoy. Sigue influyendo. Y esto se grabó, pues, pongamos del 26 al 86. Bueno, el grupo se formó en 1966, se fueron 40 años después. Pero esto se grabó 60 años después, mínimo 60 años después que Louis Armstrong marcara y mostrara por dónde iba a ir el camino del jazz. Ahora escucharemos de este álbum que lleva por título Naked, Art Ensemble of Chicago, Naked, de un sello japonés, D-I-W-U. Bien, escucharemos ahora un tema que lo firma el Art Ensemble of Chicago y que lleva por título Flash One. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. Flush One. Art Ensemble of Chicago. Ahora una composición de Lester Bowie. We Bop. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde, buena nit. Donde nos escuchen. De noche, obviamente. Weebop, tema original de Lester Bowie, The Art Ensemble of Chicago, de el disco del año, bueno, se grabó a finales del 85 y el 86, pero el disco salió el año 86. Su título, Naked, Desnudo. Art Ensemble of Chicago, el grupo, consiguió una sólida reputación dentro del mundo del free jazz y colaboró ocasionalmente con otros músicos, como tal, ¿eh? No, ya no hablo del Lester Bowie, sino del Art Ensemble of Chicago. Músicos como la francesa Brigitte Fontaine, la cantante Fontaine Lavasse o los pianistas Michael Richard Abrams y Cecil Taylor. La formación del grupo cambió en el año 1990 cuando Jan se retiró de la banda para centrar su actividad en el Zen y en el Aikido. Esto fue el año 1993. Posteriormente, Bowie murió de cáncer en el año 1999, continuando el grupo como trío, añadiendo diversos músicos complementarios en sus actuaciones. Esto hasta el año 2003. En que Jarman regresa al grupo. En enero del 2004, Favors muere súbitamente durante la grabación de uno de los discos de la ensemble, Serious Calling, por lo que el grupo se reorganiza con el trompetista Corey Wilkes y el bajista Yari Busahit, quienes intervienen en la grabación del álbum Non-Cognitive Aspects of the City el año 2006 para el sello P Recordings. De todas aquellas colaboraciones con el Art Ensemble of Chicago, Lester Bowie siempre estuvo muy atento para establecer relaciones que iban fuera del Art Ensemble of Chicago, porque los músicos también tenían como solistas otros proyectos. En este caso es un proyecto del señor Lester Bowie. Él lo tituló Lester Bowie Ensemble. Y esto es del año 1982. Concretamente, se grabó el 12 de junio. Ojo, un día 12 también, como hoy, 12 de agosto. El 12 de junio de 1982. Una institución que era la Jazzbühne en Berlín. La Jazzbühne en Berlín. Esto era de la radio de Berlín del Este. Esto estamos hablando de cuando aún Alemania estaba dividida en Alemania Oriental y Alemania, digamos, la Occidental. Esto era la Alemania Oriental, y ese era el Berlín Oriental. Junio 12, 1982. Se grabó en directo en el Volksbühne. Es Berlín, junio 12, 1982. Lester Bowie a la trompeta, Ari Brown al saxo soprano y al tenor, Art Matthews al piano, Fred Williams al contrabajo, Philip Wilson a la batería, Fontaine Lavasse, aquí es donde, ¿no?, hago la conexión con esta mujer con la cual ya había el Art Ensemble de Chicago trabajado. En otra composición está Martha Bass y el señor Dave Piston al órgano y ocasionalmente también cantor. La música de este grupo estaba basada, diría yo, en lo que era incluso en sus inicios, porque él comenzó tocando, él nació en 1941 y comenzó tocando la trompeta en la escuela y en las congregaciones religiosas, posteriormente en carnavales y con bandas de blues y soul. Después termina estudiando en el Lincoln University, después en St. Louis, y en fin, ya les digo, un hombre con una actividad muy amplia. Y la música de este grupo concretamente, va más hacia lo que es el gospel con el jazz, pero teniendo como, digamos, eje transversal a toda la música de este álbum, el gospel. Hay temas como Jesus Love Me, es un tema tradicional. He's got the world, the whole world in his hand. ¿No? Él tiene todo el mundo en sus manos. ¿Qué más quisiera? Algunos. Habría que arrebatárselos a unos pocos para que él, al Dios al quien le cantan, tuviese el mundo en sus manos, porque no lo tiene. Lo tiene unas cuantas familias alrededor del mundo. Pero en fin, I'm so grateful, otro tema. Pero bien, en fin, este álbum, Lester Bowie Ensemble, grabado el 12 de junio del 92 en Benin Oriental, tiene como eje, les decía, vertebrador, pues el gospel. Escuchemos un tema donde Fontella nos canta un tema, ¿ok? Y el tema se titula Mean Old Man's World, Lester Bowie Ensemble. Oh, when you hear a woman, cry. She cries all night long. You can bet your bottom dollar that some no good man has done her wrong. Same thing when you hear a woman shout. You can bet it's some old man she's a shouting about. I say, ain't it a mean old man, mean old man's world? I asked you, ain't it a mean old man, mean old man's world? Oh Lord, it's a mean old man, mean old man's world. I said it's a mean old. Thank you. en directo. ¡Hazlo! En directo desde Berlín Oriental, 12 de junio 1982, Lester Bowie Ensemble, la voz de la señora Fontila Paz. Bueno, de donde viene Lester, digamos, lo que le dio a él una, digamos, visibilidad fuerte y sólida fue con el Ensemble de Chicago. El estilo del grupo era un estilo, además que venía un estilo muy conceptual que venía de la Asociación para el Avance de los Músicos Creativos, en el marco de lo que se denominaba The Great Black Music, la gran música negra. Y alternaban en su música la historia del jazz con la vanguardia, desplegado todo esto con humor y espectacularidad en escena, pinturas, ropajes, iluminación. Una vez trajeron ese show, una vez, recuerdo haberlo visto en el antiguo Palacio de Deportes, ahí en la calle Lérida, ¿no? Palau de Sports, en el Carril Lleida, con toda la parafernalia aquella de aquel espectáculo, que era algo así como de la tradición hacia el future, the past to the future, algo así. Todo un espectáculo de luces y vestidos y trajes tradicionales y pinturas, excepto Lester, que siempre iba con su bata blanca de doctor o de asistente médico, anda a saber. Bueno, el grupo exhibió desde sus comienzos un interés claro, obsesivo, no, pero un interés, digamos, centrado en la improvisación. Y en una improvisación que se salía, digamos, en cierto modo, de aquello que degeneró del free jazz, lo cual hizo que muchos de los músicos, digamos, que originaron este movimiento, pues lo dejaron porque dijeron, oye, mira, o se apartaran de todos aquellos que decían que hacían free jazz y en realidad no lo hacían. Pero bueno, en fin, es una improvisación más pura. Y también con, y esto es lo curioso, con los sonidos heterodoxos de sus instrumentos, entre lo que se encontraban también mezclas, es decir, tenían de una parte sus instrumentos, ¿no?, de toda la vida, convencionales, y se encontraban estos sonidos complementados con pequeños instrumentos como carillones, cocteleras, pajaritos de estos de plástico, incluso bocinas de coches. Por lo demás, sus improvisaciones contenían a menudo largos periodos de casi silencio o la participación de apenas un solista. Las composiciones de Mitchell dominaron al principio los conceptos del grupo. Con la llegada de Jarman, el grupo asumió una personalidad más diversa en términos estilísticos y sus actuaciones en vivo se volvieron mucho más, digamos, menos convencionales y tenían casi ya el carácter de ritual. El Ensemble fue perfeccionando su técnica de actuación de modo que hacia finales de la década de los 70, su interpretación telepática colectiva podía adaptarse a cualquier situación musical. Las actuaciones comenzaron a ser autoeditadas para poder expresar las ideas de un único tema. ¿No? Bueno, espero que les haya quedado claro esto. Otra de las colaboraciones de la Ensemble of Chicago que le comentaba, le dije una lista, también incluyó al señor Cecil Taylor, otro hombre clave en lo que es el piano y la improvisación a partir de este instrumento y de otros elementos de los cuales Cecil Taylor se utiliza, percusiones, también la voz y también la expresión corporal. Todo esto lo junta Cecil Taylor en sus actuaciones. Aquí tenemos al Art Ensemble of Chicago con Cecil Taylor en un álbum que ellos titulan Thelonious Sphere Monk, porque todo gira en torno a un homenaje a este fantástico pianista y compositor, Thelonious Monk. Esto se grabó en el System 2 Studios en Brooklyn, New York, enero 16 al 19 y el día 31, y también el 3 de febrero y en marzo, los días 10 y 11 del año 1990. La formación seguía siendo la última, la habitual del Art Ensemble of Chicago. Lester Bowie a la trompeta, al flugel y a la percusión, Joseph Jarman a todos los saxos y flautas, percusión, Roscoe Mitchell al soprano, al alto, al tenor, al saxofón bajo, al piccolo, también a la percusión, Malachi Favors, bajo Stutt, al contrabajo, al belafón y a la percusión, y Famadou Dormoye a todo tipo de percusiones, además de la batería. Y el invitado especial, el señor Cecil Taylor, al piano, a la voz y a la percusión. Dicho esto, pasamos a escuchar un tema compuesto por Cecil Taylor y el Art Ensemble of Chicago, Case Works. Thank you. Works, una composición de Cecil Taylor y el Art Ensemble of Chicago, de este disco titulado Thelonious Sphere Monk del año 1990. Otra de las colaboraciones del Art Ensemble con músicos, en este caso el señor Cecil Taylor. Formaciones y proyectos varios tenía el señor Lester Powell. Algunos inclusive con compañeros del ensemble, como es el caso de lo que vamos a escuchar ahora. Una colaboradora muy, muy estrecha y con la cual se llevaba muy bien era la organista y cantante Amina Claudine Myers, organista. Y con ella, Lester funda un grupo que lo llama The Lester Bowie's New York Organ Ensemble. ¿Ok? A él le gustaba esto de los ensembles. Lester Bowie, New York Organ Ensemble. Y ese disco lo titulan The Organizer, el organizador. ¿Quiénes lo conformaban? Lester Bowie, la trompeta y el flugel. Steve Turre, otro buen colaborador de Lester Bowie, también en un grupo, otro de sus proyectos, Brass Fantasy. Amina, al órgano y a la voz. James Katz, al saxo tenor. Famadou Don Moyer, aquí lo tenemos a la percusión. Y Philip Wilson, a la batería. Esto se grabó enero 14, 15 y 16 de 1991, Systems to Studio Brooklyn, New York. Ahí grabaron más de un disco, tanto con el Art Ensemble como Lester Bowie y sus proyectos. Vamos a escuchar un tema original de Amina Claudine Myers. Guten Morgen, Part 2. Noctámbulas. Noctambules, buena tarde, buena nit. Oh, De Amina Claudine Myers, quien toca también el órgano y quien compuso este tema, dentro de la formación de Lester Bowie's New York Organ Ensemble, disco del año 1991, The Organizer. Bien, estamos en la recta final del programa. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? No me entero prácticamente nada. Bueno, sí que me voy enterando, porque si no, mal estaría la cosa, ¿verdad? Vale. Otro de los proyectos del señor Lester Bowie. Aquí lo tenemos en Noruega. Inquieto. Brassy Voices, The Brass Brothers. The Brass Brothers. Este es un grupo de trompetistas. Flugel, trombón, tuba y el corno francés, o la trompa, como le dicen en castellano. No me gusta nada el nombre, eso de trompa. Bueno, y son un grupo noruego. También hay un batería, Egil Gop, Bob Johansen, que se unen a Lester Bowie con Amina Claudine Myers, Dave Piston a la voz y Famodou Domoye a la percusión. Sí, tenemos a estos cuatro, ¿no? Y después tenemos a, al grupo de noruegos tocando los instrumentos de bronce. De ahí viene lo de Brass Brothers, ¿ok? Esto se grabó en Bergen Jazz Forum el 11 de noviembre del año 1994. 3 minutos 5 de música y el tema se titula Silver Threads Among the Gold. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda, bona nit. Mr. Bowie con los Brass Brothers y el álbum Brassy Voices. Esto grabado en Bergen Jazz Forum. Y después, a continuación, voy a dejar una música sonando detrás, que se grabó esto en directo, como al igual que lo que acabamos de escuchar ahora, en Oslo. Pero dejo esta música de fondo porque les quiero, antes de pasar a escuchar el último tema, quiero decirles algo sobre el Lester, bueno, sobre el jazz. Bueno, buscando, me encuentro con aquel, el nombre de aquel espectáculo. Se llamaba From the Roots to the Source, desde las raíces a la fuente. Ese era ese espectáculo magnífico de luz, de vestuario, de coloridos y de música. Música donde el Ensemble de Chicago hacían una militancia, pero casi radical, de la influencia de África y de la música negra en el jazz. Bueno, en una entrevista que le hacen a Lester, el señor Antonio Martí, después de la entrevista, Antonio deja una reflexión. Dice: algún incauto se atrevió a decir que la música de Lester Bowie no era jazz. Qué equivocado estaba. Los que consideran el jazz como una música de repertorio hacen un grave error. El jazz es un sentimiento, un concepto, una forma de vivir, una aproximación, una actitud, pero desde luego no es música de repertorio. En sí mismo incluye numerosas formas diferentes. Tengo la costumbre de decir a los jóvenes músicos que es una forma artística y no una fórmula o un ejercicio escolar académico. Es una música contemporánea con sus formas y sus emociones. Es el sonido de la sorpresa y de la cólera. El jazz crece, se desarrolla naturalmente, transformándose sin interrupción. No puede estar paralizado o ser asesinado. Nuestro deber es hacer que continúe este movimiento aportando nuevas ideas. El jazz es real. Debe ser real. No Shit, otro de los grupos del señor Lester Bowie, el Brass Fantasy, y en este tema No Shit nos dice que, ojo, que en lo que hace de mierda, nada. We'll be right back.